que yo vengo a decidirme entre porro, la guaracha, la sonzoneta y el bolero, el mambo y el chiquichá. Esto que parece un revoltillo, ya yo miro hasta los grillos, los ratones con el perro y hasta el gato retosar. Oigan, que vengo a decidirme entre porro, la guaracha, danzonete, el bolero, el mambo y el chiquichá. Quiero que me lo toquen, que me lo toquen para gozar. Me gusta el chiquichá. Oye, caleñita, vamos a gozar. Me gusta el chiquichá. Esto ya lo bailan en Panamá. Me gusta el chiquichá. Ay, que chiqui, chiqui, que chiquichá. Me gusta el chiquichá. Oye, mexicana, vamos a bailar. Me gusta el chiquichá. Morenita linda, vamos a bailar. Me gusta el chiquichá. Este chiqui chiqui bueno que está. Con sabrosura, ¿eh? Me gusta el chiquichá. Esto ya lo bailan en Bogotá.